Bien, Jaime, y esta música del spot publicitario de Berriozar y Irratia nos sirve para introducir a nuestros próximos invitados. Cuéntanos, ¿quién te acompaña aquí al otro lado del cristal? Bueno, pues me acompañan las voces de Berriozar y Irratia, o algunas voces, no todas. No todas. Pero bueno, hemos querido acabar este último Berrión del año compartiendo unos minutos con algunas personas que... Y hay que decir ya, y aprovecho públicamente para hacerlo, agradecerles el trabajo que están haciendo, porque gracias a ellos estamos pudiendo ofrecer al pueblo de Berriozar una parrilla humilde, hay que reconocerlo, pero una parrilla... Pero muy digna. Muy digna, porque bueno, hay que recordar, como hemos dicho antes, que llevamos todavía 6-7 meses en antena, con muchos problemas al inicio, y a día de hoy el pueblo de Berriozar tiene una oferta radiofónica maja, importante, interesante y además variada. Y eso es gracias principalmente a todas estas personas que de forma altruista nos están ofreciendo con un gran esfuerzo pues diferentes programas con diferentes temáticas y bueno, pues sin más, que aquí las tenemos, les queremos dar las gracias a los que están aquí y a los que no pueden estar porque no tenemos micrófonos para todos y todas y decirles que bueno, desde Guzki Plaza Elkartea estamos pues muy satisfechos con el trabajo que están haciendo, que esperamos que sigan trabajando y que sigan haciéndolo como lo están haciendo hasta el día de hoy, durante todo el curso y más, y que esperamos también con los brazos abiertos a mucha más gente que quiera animarse a hacer radio aquí en Berriozar y Irratia. Y bueno, sin más rodeos, presentarte a nuestros invitados de hoy, a Kini de Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Irratia que se emite todos los lunes a la noche. Egunon, Kini. Egunon. A Álvaro, que como ya seguramente todos conocerán también de tiempos, porque tiene experiencia en esto de la radio y también en esta radio, en Berriozar y Irratia, hace unos años, porque ya emitía desde estas mismas ondas. Álvaro de Euskal Música, programa musical que se emite todos los jueves a la tarde. Egunon, Álvaro. Egunon. Y por último, nos acompaña también Acui, la aportación extranjera de Iruña aquí, bueno. Berriozar, que, bueno, todos y todas las que nos estáis oyendo ya conoceréis de sobra su voz, porque es quien dirige el programa El Desafine, un programa también musical del que seguramente nos va a hablar ahora enseguida, ¿no? Egunon, Acui. Egunon, buenos días. Y sin más, yo casi os preguntaría, pues, oye, ¿cómo es esto de que os animaseis? Algunos tenéis experiencia, otros no teníais ningún tipo de experiencia en esto de la radio. Allá por junio organizamos un cursillo, tres de los que estáis aquí estuvisteis, dos estuvisteis. Bueno, por la razón que sea, ya en septiembre empezasteis con vuestros programas aquí en Berriozar y Irratia. ¿Cómo es que os animasteis a montar, por ejemplo, el programa de deportes que montasteis, Kini? Bueno, pues... Yo tengo que confesar que esto fue una embaucada. Yo en mi vida había pensado que iba a hacer yo un programa de deportes. Me llamó la atención lo del cursillo para hacer radio y, bueno, yo me apunté con la idea de hacer un programa de música. Menos mal que no lo he hecho porque viendo el nivel que hay actualmente sería algo lamentable. Y, bueno, pues en ese cursillo estábamos también, Oyer, estaba Felipe, estaba Gorka. Y Felipe fue el que se encargó realmente de convencernos a todos, de ciriquearnos, de juntar el grupo y, oye, a ver qué os parece hacer un programa de deportes. La gente fue aceptando y, bueno, se formó el equipo. La idea original era completamente diferente a la actual. En principio Eso suele pasar, ¿no? Sí, en principio iba a haber dos técnicos de sonido y dos presentadores. Al final ha habido una cosa extraña, un técnico de sonido, dos presentadores y yo que ando de un lado para otro, que soy el que realizo más que todo las escaletas y preparo así un poco los programas. Pero, bueno, estamos todos muy contentos, la verdad. Bueno, y nosotros también. Seguiremos hablando un poco más adelante. Álvaro, tú ya eres una vieja gloria. Sí. El más veterano de todos nosotros, bueno, aquí. Bueno, yo empecé ya hace un montón de tiempo, pues por culpa de, digamos, de un profesor que estaba en FP, en La Compasión, y ahí estaba Radio Artemis, que ahora se llama Track FM, y por él pues empecé en esto de la radio. Luego me fui de Track FM a la Guski, y de la Guski aquí estoy en Radio Berriozar. Uh-huh. Y bueno, por lo que oímos y leemos comentarios en la Guski Plaza, parece que ya tienes alguna que otra seguidora también. Pues no te puedo decir la verdad. Esa información no la sé todavía. Que tenemos. No la sé todavía. ¿Hay emails muy cariñosos o no? Sí, sí. No lo sé, no le he leído que, nada. ¿Que mandas regalos o algo? Pues igual será gente de. ¿Que me habrá escuchado en otras emisoras? ¿Gente que sigue? No lo sé. No te puedo decir. Bueno, indagaré, no te preocupes. Indagaré hasta llegar. Tiene mucho éxito Álvaro aquí en Berriozar y Irratia. Efectivamente. Acui, tú también eres una vieja gloria en esto de las ondas. Haces radio. Bueno, no en tanto como Álvaro, no llevo muchos años como Álvaro. Yo empecé con mi primer programa en la Infosapi Irratia, donde sigo haciendo un programa. O sea, estoy ahora en la cuarta temporada. Y solo llevo 4 años haciendo programas radiofónicos, no, o sea que muy, muy veterano no soy de momento. Este es mi segundo programa radiofónico, antes no lo había hecho nunca. Y pues aquí ando. ¿Y en todos haces este tipo de programa? ¿Este tipo de música? Pues no. En la Infosapi Irratia hago un programa de música dedicado a la música de todo el siglo XX, pero solo hasta los años 70. Sin embargo, aquí el programa Desafine es un programa de rock de las primeras 2 décadas de música rock, aunque últimamente, pues visto lo visto, lo estoy orientando bastante hacia la música más 60, 70, dejando un poco de lado la música de años 50, pero eso son matices de última hora, de las últimas semanas con el programa, vamos. Ahora bueno, hay que decir también que tanto en el Desafine, bueno, Álvaro lo hace solo, se lo curra solo, sí, solo y no solo. Le hace falta ayuda, más que la inestimable ayuda de todas esas grupos de personas, que de grupos musicales, sí, grupos de, que, vienen, claro. Que vienen hasta, sí, sí. Incluso Sutagar ha llegado a traer este Álvaro nuestro aquí a la radio, y bueno, ¿no? El programa se lo ocurra él solito. Acui tiene algo de ayuda en la mesa, viene una colega suya que es de Berriozar. Eso es, yo tengo una colega que viene de técnico de sonido, que es Leti, que ahora no está, pero de todas formas si está escuchando ahora se lo agradezco. Le agradezco que venga aquí cada miércoles 2 horas a echarme un cable estando en el control. Y de todas formas el programa, sí, lo preparo en casa y luego lo traigo aquí, evidentemente, ya todo listo para la grabación y para hacerlo. Y Quinilla nos ha dicho que tiene la colaboración de esos 3 magníficos berrizartarras. Él ya ha explicado que es un totum revolutum, lo de la Urrera Beti. Sí, pero organizado, aunque parezca. Eso es una especie de caos organizado. Y además que ha pasado mucha gente ya por el programa. En los pocos meses de andadura que tiene han pasado mucha gente del mundo del deporte, lógicamente, y nos consta que están también, les ha dado ánimos también para seguir adelante, ¿no? Efectivamente, si os parece vamos a escuchar algún fragmento de alguno de vuestros programas. Empezamos, si queréis, con el Desafine. Escuchamos un poquito a Acui en su salsa, en su medio. Wishing Well, de Maggie Bell, lo que acabamos de escuchar ahora con su rhythm and blues, bueno, rhythm and blues, blues rock muy agarrado, muy potente. Y ahora pasamos a otro rock blues, aunque con voz masculina y ultra famosa. Os voy a proponer un tema de Jimi Hendrix, concretamente de la Jimi Hendrix Experience, que aunque todo el mundo normalmente lo conozca como simplemente Jimi Hendrix, las canciones más famosas de este guitarrista, cantante, realmente no estaban tocadas cuando él estaba en solitario. Bueno, ahí estábamos escuchando a Acui en el Desafine, poniéndonos a Jimi Hendrix, o un poquito antes de poder escuchar a Jimi Hendrix. Y como comentabas antes, pues el Desafine es un programa que en un principio estaba centrado en las primeras décadas del rock, pero que, bueno, poco a poco ha ido evolucionando, ¿no? Sí, lo he hecho además porque en los primeros 2 meses del programa pues estaba yendo como era, o sea, abarcando 2 décadas de música rock, al final pues te encontrabas que presentabas un tema de Elvis Presley e inmediatamente te presentabas un tema de Pink Floyd, aunque se pusiera de por medio alguna canción, yo que sé, de Hendrix, por ejemplo, pues el salto de un estilo de música a otro era demasiado, demasiado drástico, así que lo he orientado más hacia un estilo más concreto de música. Uh-huh. En el caso de Aurrera Beti hemos tenido de todo, entrevistas, bueno, muchísimos invitados, pero uno que nos ha llamado la atención, o uno de esos momentos cumbre, nunca mejor dicho, del programa de Aurrera Beti, fueron esas conexiones en directo con el Himalaya, ¿no? Con esa expedición BKE Himalaya 2011. Si os parece, escuchamos un pequeño fragmento de esas conexiones y hablamos ahora con Kini. Buenas noches, Gabón. Gabón, buenas noches, Kini, ¿qué tal? Hombre, namaste, Himalaya. Estamos justo empezando la sección de montaña cuando habéis llamado. Casualidades de la vida, oye. Bueno, pues... Casualidades. Sí, oye. Estábamos diciendo que no sabíamos cuándo ibais a llamar, o sea que... Bueno, sin más, queríamos deciros que, bueno, bienvenidos otra semana más a Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia. Y bueno, que ya ha pasado una semana desde la última vez que contamos telefónicamente, ¿eh? Entonces la pregunta de rigor es, ¿qué tal estáis? Bueno, pues sorprendentemente estamos todos muy bien. Ha habido pues algún pequeño mal de altura, dolor de cabeza, alguna cosa normal, algún pequeño catarro, pero para la altura en la que estamos, que hoy estamos durmiendo a 4.700 metros, pues todo el mundo ha superado el problema este de la altura bastante bien. Muy bien, estamos muy contentos. Cortamos ahí la entrevista. Que, bueno, ¿qué supuso para vosotros el poder entrevistar a esa expedición en directo desde la cumbre del mundo, desde el techo del mundo, ¿no? Pues bueno, para nosotros fue algo increíble, o sea, no nos lo creíamos, decíamos, joder, un programa que de radio amateur que acabamos de comenzar, que lo justo teníamos los conocimientos básicos para emitir ya llamadas en directo desde el Himalaya, con teléfono vía satélite, fue una experiencia increíble. Mejor no podíamos haber empezado un programa, la verdad que fue algo sensacional, para no olvidar. Algo que se pudo escuchar por la radio y también por internet, como muchos de nuestros programas, y que vimos cómo la gente se descargaba, ¿no? Esas entrevistas, esas conexiones, o sea, que despertó interés en el pueblo. Sí, además era muy gratificante porque la gente, después de que la expedición llegara a Berriozar, te juntabas con la familia y te decían, joder, no tenéis ni idea de lo que ha estado la familia pendiente de vuestras retransmisiones, con esas conexiones en directo, de esas descargas, como cuando lo colgabais en las páginas. Entonces, nos dimos cuenta tarde de lo que habíamos hecho, o sea, es algo increíble. Parecía al filo de lo imposible aquello. Eso es. Un programa, pues ya... Yo me sé una anécdota que no sé si la querrá contar Kini, pero estuve una vez comiendo con una persona, o al lado había una persona relacionada con esta expedición. Sí, era un familiar. La madre de Xavier, sí. Y bueno, cuéntanos qué te pasó. La quisieras contar o no, ya has empezado, no, así pues, que tírate a la piscina. El día que se hizo la proyección del BKE, de la expedición, estuvimos cenando, o sea, comiendo, perdón. Entonces hicimos una comida a todos los montañeros, a mí me invitaron. Y yo tenía una mujer delante que al rato me enteré que era la madre de Xavier, que era uno de los tres montañeros que estuvo en el Amada Blanc. Y al rato de estar hablando con ella, se me queda mirando y me dice, yo a ti te conozco de algo. Yo le decía, pues yo es la primera vez que le veo y no... Sí, yo a ti te conozco de algo. Yo, pues, ya lo siento, y seguíamos la conversación y al rato volví a insistir, yo a ti te conozco de algo. No sé. Y yo, joder, yo es que es la primera vez que le he visto, conozco a su hijo de la expedición, no hemos tenido relación, y al rato de repente me dice la mujer, claro, me suena tu voz. Claro, la mujer se había estado tragando todos los programas de Aurrera Beti y me conocía por la voz, entonces le sonaba algo y, bueno, y fue curioso. Dice, joder, le conté a Jaime, me ha pasado esto, me han reconocido por la voz, algo que no me ha pasado nunca. Tiene que ser bonito también, ¿no? Sí, te quedas un poco ahí. Gratificante, al menos que alguien te escuche, saber que al otro lado siempre hay gente. En cuanto a Euskal Música, el corte que hemos elegido es precisamente uno que ya ha comentado Jaime de esa entrevista a Sutagar. Vamos a escuchar un pequeño fragmento y hablamos contigo, Álvaro. Es uno de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el nuevo trabajo para la banda Sutagar, dentro de su álbum Ametsak Pilatzen, que no sabíamos nada de ellos desde el año 2006, cuando grabaron su último trabajo de estudio. Para hablar de este nuevo trabajo, para hablar un poquito de la trayectoria musical, tenemos a dos de los componentes. Tenemos más concretamente a Aitor y Xavi, arratsaldeon. Berdin. Para comenzar, vamos a hablar un poquito de los recuerdos. ¿Qué recuerdos os vienen cuando escuchamos? Thank you. ¿Qué os viene a la memoria cuando escuchamos uno de estos temas incluidos en una de las dos maquetas? Hombre, es un punto nostálgico, te entra, la verdad. Uh-huh. Recuerdos bonitos, recuerdos de juventud, recuerdos de almas virgen. Bueno, dejamos esos recuerdos de Aitor Gorosabel ahí, que el que quiera puede escuchar la entrevista en guzquiplaza.net. Álvaro, ¿cómo lo haces para atraer a todos estos grupos? Porque hay que decir que aquí en el estudio tenemos una foto de cada uno de los grupos que han venido aquí, firmadas todas ellas. O sea, es decir, les haces firmar a todos. Sí, sí, todo el que pasa tiene que firmar, si no. Es efectivamente. ¿Y cómo lo haces? Echándole para que vengan aquí a Berriozar, ¿cómo? Bueno, esto como viene de atrás ya... ¿Cuánto les pagas? No digas. No, eso no te preocupes. Como viene esto de atrás ya más o menos ya sabes. Ya sabes quién eres, sabes a quién vas y sabes lo que quieres hacer. En general son fáciles de contactar, los grupos son asequibles, se portan a la hora bueno, de venir. Bueno, el que más me ha costado atraer ha sido a Sutagar. Son los que más me ha costado. Y la entrevista que más me ha costado hacer, porque estuve detrás 2 semanas. Bueno, sí, es ciertamente. Y con el resto, supongo que habrías tenido también su complicación, ¿no? Bueno, tampoco te creas que tanta. No te creas que tanta porque son gente ya de casa, como quien dice, ¿no? Sian son de casa, Insomnio Crónico son de casa. Los que más así son los Utagar, porque llevan un montón de discos atrás y son los que más difícil puedes contactar con ellos. ¿Y ya tienes planeado los próximos programas así aquí en...? Estamos en ello. No puedes desvelar, ¿no? No desvelo nada, estamos en ello, no voy a hacer que se me caiga todo y... Bueno, yo no quiero desanimar a la gente a que se acerque a hacer radio, ni muchísimo menos, pero sino más bien todo lo contrario. Pero ¿cuánto tiempo dedicáis para preparar un programa? ¿Hacéis de una hora? Bueno, vosotros dos, Acuí y Álvaro, hacéis de 2 horas, los de deportes hacen de 1 hora y media, que bueno, yo creo que se les queda corta enseguida, van a empezar a hacer de 2 horas. Y bueno, ¿cuánto os cuesta? Pues depende de semana a semana y sobre todo de la duración de las canciones. Eso depende mucho, porque no es lo mismo si vamos con muchas canciones que duran 2, 3, 4 minutos o si es que hay muchas canciones que duran 8 o 10 minutos. Evidentemente hay que buscar menos información, pero... Bueno, tú has puesto incluso más larga. Va, yo he puesto incluso de 16, 18 minutos. Sí, las voy a poner casi cada semana. Sí, o sea, sí, que recuerdo una algún programa en el que ponías música psicodélica de Pink Floyd, etc. Es que encima puse... En el primer programa quise poner la primera canción de la historia en durar tanto, o sea, más de un cuarto de hora, que se puso integralmente en las radios en los años 60, que era un tema de los Iron Butterfly, y lo quise poner aquí en el primer programa de Desafine. De todas formas, lo que suelo tardar, depende, 10-15 horas, más o menos, es lo que suelo... Bueno, yo quiero aclarar una cosa. Acuí hace un programa muy bueno, muy perfeccionado y perfeccionista y muy profesional. Pero para hacer radio en Berriozar y Ratia, y me dirijo ahora a los vecinos y vecinas del pueblo, no tienen que pensar que van a necesitar 15 horas para hacer un programa. No, en absoluto. Se pueden meter efectivamente muchísimas horas, ¿verdad, Kini? Sí. Bueno, hay de todo. Nosotros, como hemos dicho antes, aunque parezca... Parece que somos el ejército de Pancho Villa, no es cierto, estamos muy organizados. El problema es que algunos, su trabajo dura una hora, hora y media a la semana, otro dura bastante más y otros tienen 2 horicas o lo que sea. El conjunto no te puedo decir, yo lo hago a ratos en casa, la música ya está prácticamente preparada de semana tras semana, entonces las innovaciones son mínimas. Quitando el programa especial que hicimos la semana pasada, de Navidad, esta semana, perdón, que tuve que hacer todas las canciones nuevas, buscarlas, editarlas, esto me costó bastante, pero no, se pasa el rato ameno, o sea, no hace falta mucho. Tengo la suerte de que cuento con Felipe y con Oyer, que tienen una labia blando tremenda, entonces se ganan a la gente y todas las entrevistas que hemos traído las hemos tenido sin ningún problema, o sea, yo creo que está el reparto está bastante equilibrado, entonces tampoco hace falta muchas horas. ¿Álvaro? Yo depende, según... Según si tengo entrevista, ya tienes que echar pues semanas atrás o días atrás. Y bueno, si no hay entrevistas, si no hay noticias, si no hay agenda de conciertos, si nada, en una tarde te lo haces. Sí, pues sí, sobre hay un trabajo que la gente no ve, que es, bueno, pues sí, las gestiones, el preparar, bueno, pues lo que vas a leer, porque aunque parezca mentira, todo no sale improvisado, sino que, bueno, que hay cierta preparación detrás. Pero también es cierto que en Berriozar y Irratia puede haber cabida, pueden tener cabida otros programas de gente que, bueno, que quiera contar lo que le apetezca, o que puedan ser más espontáneos, o puede haber otros formatos. Desde aquí, por eso queremos animar a la gente a que se tire a la piscina y a que haga radio, ¿no es así, Jaime? Sí, en los próximos días además vamos a colocar unos cartericos por todo el pueblo para que la gente que de verdad pueda estar interesada en, o tenga una cierta, curiosidad, una cierta curiosidad porque lo que es este medio y si de verdad quiere probar y quiere acercarse a intentarlo, pues va a tener nuestros brazos abiertos, va a encontrar a gente que va a estar dispuesta a colaborar y a enseñarles, y por supuesto, pues nosotros tenemos mucho interés en que la gente de Berriozar, y que sobre todo la gente del Movimiento Popular, de todo este rico tejido asociativo que tenemos aquí en este pueblo, se acerque a la radio, lo utilice como su medio, como un medio de expresión, para también transmitir a los vecinos y vecinas de Berriozar lo que hacen y lo que quieren hacer, y sobre todo, bueno, pues abrir las puertas de la radio al conjunto de la población. Y bueno, sabiendo que metiendo muchas horas para preparar un programa, luego se nota, si cuantas más horas se mete, pues mejor sale, eso es así, pero que según qué tipo de programas sean, también se pueden preparar con un buen equipo y un buen reparto de papeles, relativamente con un esfuerzo pues no tan grande como el que hacen estos tres programas que tenemos hoy aquí, Aurrera Beti, Música y Desafinada. Hemos traído un poco igual los que más se le ocurran, o sin desprecio a los demás, a ver si se va a mosquear alguno, porque sí que quería recordar que, bueno, que hay más programas, incluso ya tenemos historia como para decir que hay programas que ya no se emiten, que se empezaron a emitir al principio, que tenemos también previsto que empiecen otros programas en breve, y bueno, aún así, pues eso, lo dicho, ¿no? Uh-huh. Animamos a todos los vecinos y vecinas de Berriozar que tengan una cierta curiosidad, una cierta, a que se acerquen y a que nos conozcan, y a que, si se animan, pues empiecen a hacer un programica de radio. Mañana termina el año, mañana termina 2011, un año que para Berriozar y Irratia ha sido muy importante, porque ha supuesto el comienzo de esta nueva etapa de la radio Berriozar. Si estuviéramos en el colegio, habría terminado el primer trimestre, y me gustaría que me contarais, bueno, pues qué valoración hacéis, cómo... Ahora, echando la vista atrás, ¿cómo veis vuestro propio programa y vuestra experiencia? Empezamos igual por Acuí. Pues yo, a mí me está gustando estar aquí en Berriozar y Irratia. Pues está siendo una experiencia bonita y positiva. Y además yo tengo, o sea, muchas esperanzas de que la cosa siga para adelante. Y que pues tanto la plantilla, digamos así, de colaboradores y colaboradoras de la radio se expanda. Como que todo pueda crecer en todos los sentidos, vamos, todos los medios técnicos o todo lo que haya, o sea, en todos los aspectos que necesita la radio para seguir para adelante. Y bueno, me parece que yo aquí está bien encaminada, vamos. Yo aquí quiero hacer una mención especial a Acuí, porque nos está ayudando muchísimo en el aspecto técnico. Los inicios siempre son difíciles, y concretamente con el tema de la mesa, la configuración de la mesa, cables para aquí, cables para allá, pues ha metido muchas horas. Y yo quiero agradecerlo también, quiero aprovechar este último magazine del año para agradecérselo, aunque sabe que estamos muy agradecidos ya en persona, se lo hemos dicho más de una vez, y animarle y decirle que no hace falta que nos haga la pelota, que va a seguir teniendo llaves de la radio. Sí, ¿no? Vale, como entonces aquí, ya... Como no pagamos con dinero, pagamos con amor y cariño, Acuilla, ¿sabes? Que aquí estás, vamos, en familia. Álvaro, no sé qué... Para ti, ¿cómo ha sido estos primeros meses? Yo empecé con muchas ganas, y la verdad sigo con muchas ganas. Porque dejar esto cuando se cerró me dio mucha pena, y ahora, gracias a Eguski Plaza, pues lo han vuelto a abrir, y desde el primer momento súper a gusto, y que esto siga adelante, que la gente entre, y contra más gente haya, mucho mejor. Bueno, yo me creo el entusiasmo de Álvaro porque recuerdo cómo contactó con nosotros. Y es que en cuanto se enteró que íbamos a poner en marcha la radio, nos mandó un correo electrónico a la Busqui Plaza y dije, ¿quién será este hombre? Porque yo, tal Álvaro, dice que tengo experiencia en la radio de porque había estado ya antes y tal y cual. Y digo, joder, a este le tenemos que engañar, seguro. Pero no hizo falta. No hizo falta engañarle porque, vamos, el hombre lo tenía muy claro desde el principio qué tipo de programa quería hacer. Y ya lo que fue sorprendente, y esto creo que suele pasar también, a mí al menos me ha pasado en otras ocasiones, fue verlo, hablar con él en persona y luego escucharlo en las ondas. Lo diferente lo que cambia, que es, lo que sí. Cambia, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿pero este es Álvaro o se ha traído a otro? Sí, sí, a mí también me chocó la primera vez que lo conocí, que fue precisamente en un Berrión que hicimos especial de fiestas con el chupinazo, eso es. Álvaro estaba haciendo labores de técnico en ese especial en el que todos estábamos muy nerviosos y recuerdo que luego me sorprendió cuando escuché el Euskal Música y dije, joder, ¿cómo cambia delante del micrófono? O sea, ¿tanto cambio? ¿Creéis que tanto cambia? A mejor. Sí, la verdad que sí, nos quedamos todos sorprendidos. Sí, es curioso. Hay a gente que le pasa. Y no sé si Kini nos quería contar también su experiencia o su valoración de estos meses. Bueno, pues nuestra valoración es muy positiva. La verdad que más de lo que nos pensábamos. Yo, a raíz de estar en este programa, he conocido a mucha gente, he visto que Berriozar tiene un nivel deportivo muy alto. Hemos realizado en 13 programas, hemos realizado 20 entrevistas. De esos 13 programas hemos hecho 6 programas especiales, uno de artes marciales, otro de la semana montaña, otro de deporte femenino, de pelota y pala, especial de Tajo en Osasuna y el último especial de Navidad. Y entre las entrevistas que hemos hecho, pues, tenemos que destacar, pues, por ejemplo, a Íñigo Monreal, que es un atleta de Berriozartarra que ha estado en 2 Olimpiadas, de Javier Alemano, que es el Muser campeón de España, Miquel Burillo y Rubén Jiménez, de la expedición BKE Himalaya 2011, que ascendieron el Amada Blanc, David García, que es de taekwondo, medalla de oro en el europeo, Arantxa de Goñi Sorbet, Andrea, perdón, de Goñi Sorbet, que es subcampeona de España en escalada en rocódromo y campeona navarra. Xavier Zozaya, que es campeón del mundo de pala corta y achafé, explotador y profesional. O sea, han pasado por aquí un elenco de personajes que yo, sinceramente, no tenía ni idea que Berriozar existía. Y tenemos... Pues mal, que eres el que haces el programa de deportes. Imagínate los que no hacemos. No, pues, tenemos... Al final vas con la gente y te van diciendo, pues hay un aquí... Y tenemos una lista bastante maja para seguir haciendo entrevistas, o sea, no nos faltan. Hay campeones de canicas, hay campeones de... No, tenemos una chavala que despunta en tenis, tenemos a un chaval que pilota en coches, tenemos... Hay mucho, tenemos material. Hay cantera aquí para seguir haciendo aurrera Beti y todo el resto. Sí, además con muchas ganas y mucha ilusión, ¿eh? O sea, pues lamentablemente nuestro tiempo se ha terminado ya. Nos gustaría seguir aquí hablando con vosotros, pero no va a ser posible porque si no tendríamos que hacer un Berrión de 2 o 3 horas y tampoco es plan. Entonces, bueno, pues daros simplemente las gracias a los 4, iba a decir a los 3, pero no, a los 4, Kini, Álvaro, Acui y Jaime. Eskerrik asko, bihotzez. Eskerrik asko. Agur, eta beste bat arte. Agur, urte berrión.